Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. .02 de la mañana y es así y desde en este momento desde Parque Patricios damos inicio a este segundo programa de esta segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de las mañanas de La Retaguardia, y ahora nos colamos nosotros por la ventana también acá desde Radio Sur. Mi nombre Fernando Toco, lo vamos a estar acompañando hasta las 12. A mi lado, aquí, nuestra compañera Miriam Libertad. Buen día, Miriam, ¿cómo estás? Buen día, Fernando. Un gustazo estar acá agarrando el guante y apoyando, sumándonos a esta iniciativa junto a La Retaguardia. ¿Qué programón que hicieron ayer, Juli, Irene, un programón, lo escuché prendido, estuve ahí. Programa 200 de Hasta que vuelvan los abrazos. Se les pasó porque ellos no son mucho del festejo, no les gusta mucho arengarse a sí mismos. Nosotros arengamos desde acá porque la verdad que 200 programas es algo para festejar. Lo que nos queda con la responsabilidad del programa 201. Aprovecho este momento y los saludo ahí en los controles y también aportando desde la cabina el señor Matías Basualdo. ¿Cómo le va, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, Fer, Miriam. Saludos a los compañeros también de La Retaguardia. Tremendo, nos dejaron la vara muy alta, así que no quiero meter presión, pero estemos atentos, juguemos tranqui, juguemos despacio. Sin de arriesgar, atrás para adelante. Sin arriesgar. De atrás para adelante. Bueno, aprovechemos ya que estamos. Vamos a poner toda la carne al asador, como quien dice. Y contémosles a los y las oyentes qué tenemos preparado para este programa, este segundo programa de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Tenemos un seguimiento a qué pasa con la desaparición de Tehuel. Tehuel, joven trans, ¿no? Más de 50 días, vamos a estar ahí comunicados con les compañeros que están llevando adelante la campaña por su aparición, digamos, ¿no? Porque queda el vacío de los medios respecto a qué pasó con Tehuel, y no es que tampoco desde acá vamos a tener la arrogancia de querer llenarlo, pero sí darle espacio a que se divulgue la situación y volver a exigir su aparición. No te escuchamos, Matías. Ahora sí, perdón, ahora estaba silenciado, ¿viste? En tiempos de Zoom parece que estoy silenciado. también vamos a tener nuestra columna canábica, toda la información sobre la cultura y todos los avances que está viendo últimamente con nuestro querido compañero Matías Bregante. Y también, bueno, vamos a ir cubriendo, por lo menos mencionando esta trágica noticia que empaña a la Ciudad de México con la, bueno, ya va la muerte de 23 personas tras un trágico accidente en la línea 12 del metro. Bueno, terrible, terrible. Es sin precedentes. Bueno, las imágenes son, bueno, Miriam, el subte, viste, ya les contaré, pero bueno, es un tramo aéreo del subte, ya fuera de abajo de la tierra sale. Literalmente se derrumba. Se cayó, se parte el puente a la mitad y quedan dos vagones estrolados. Esto ocurrió ayer a la noche. Miriam, le cuento a nuestros oyentes, vivió mucho tiempo en México, ¿no? Conoce mucho la realidad social y política, así que vamos a estar no solo comentando bien la noticia, sino qué hay detrás de esto, porque la verdad que guarda muchas similitudes con lo que sucedió en nuestro país respecto a la masacre, la tragedia o masacre de 11, y está muy imbrincado ahí en lo que es la corrupción política que acompaña a muchos de nuestros gobiernos en Latinoamérica. Por supuesto, vamos a estar acompañando la cobertura de nuestros amigos de la retaguardia y del juez, el juicio a las brigadas de Banfield. Está ya desde las 9:30 conectado Ferte Vele, haciendo todo, cubriendo el juicio. Nosotros nos vamos a enganchar por lo menos un ratito para saber qué pasa. Sabemos que hoy, entre otros testigos, declara Pablo Díaz. Así que vamos a estar conectado con esto. Y antes de cerrar, nos vamos a ir al sur. Nos vamos con una conexión a Chubut. Atentos tras los terribles incendios que se vivieron. Atentos a la movilización de quienes están por el no a la mina. ¿Y qué pasó con todas esas familias que perdieron todo en estos incendios criminales? Y cuando digo criminales, hago referencia a un delito, no lo digo yo, los dicen los mismos pobladores de Chubut, que justamente acusaron la intencionalidad política detrás de estos incendios. De estos 7 incendios simultáneos. De repente, ¿no? De repente. 7 focos que se empiezan a prender en lugares distintos al mismo tiempo. Claro, da a dudar. Bueno, no hay que ir demasiado lejos. El mismo ministro de Medio Ambiente de la Nación salió a decirlo públicamente, que fueron intencionales, ¿no? Claramente la intencionalidad del ministro estaba ubicada en encontrar responsables en campistas, turistas o gente que hace... Dejó el fuego encendido. Claro, no, bueno, no es esto lo que apuntan desde Chubut en un día muy particular, porque parece que hoy va a haber novedades en la legislatura chubutense, o al menos eso quiere el gobierno de Mariano Arcioni. Del otro lado, todos los vecinos y pobladores están volviendo a movilizarse, como hacen todos los cuatro se movilizan en Chubut por el no a la mina. Hoy incluso, insisto, con el marco de esta nueva intentona legislativa del gobierno provincial. Todo esto y mucho más, pero si te parece, vamos a arrancar musicalmente el programa como corresponde y después seguimos. Escuchamos la banda entrerriana Valvé. Cuenta Medusa se llama. Pensemos otra vez si faltará vivir. Quizás el mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás, un día caerás, pero hasta entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. Faltará vivir, quizás el mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás. entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo en nuestro corazón. Cada vez que pienso en el mar me sale la voz, cada vez que miro el brillo de tu bien y de tu mal, de tu bien y de tu mal. Oh, oh. Cuéntame, tú sacó, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, tú salas y más de mal. Cuéntame, tú sacó, ¿cómo has hecho para colorear la sal? ¿Cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, tus lágrimas de mar. Cuéntame, tú sacó, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, tus lágrimas de mar. Cuéntame, Medusa, ¿cómo has aprendido a nadar? ¿Cómo has aprendido a aprendido a nadar? Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Seguimos hasta que vuelvan los abrazos y más en esta segunda mañana de esta segunda dosis. Y ahora sí nos vamos a poner, nos vamos a meter de lleno en el programa porque hay mucha información. Como siempre solemos hacer, vamos a repasar esas voces que estuvieron sonando en los medios hegemónicos, los medios comerciales, esos que te inundan muchas veces de información y de ruido. Hay cosas que quedan afuera, pero bueno, que tampoco les podemos pedir demasiado. Sin embargo, hicimos un pequeño recorte de algunos temas que nos parecen interesantes compartir en esta mañana de martes. ¿Te parece, Miriam? Sí. Vamos a arrancar escuchando a Alexis Guerrera. Alexis Guerrera, que acaba de asumir el Ministerio de Transporte después de la muerte de Mario Meori, muerte trágica en una ruta, paradigmático de alguna manera, ¿no? También de lo que sucede en las rutas. Es otro tema, no es lo que vamos a hablar hoy, pero tiene que ver justamente con el transporte en nuestro país. Y un tema importantísimo que tiene que ver justamente con la soberanía de nuestros ríos, con la hidrovía y la discusión sobre qué le va a pasar a la hidrovía Paraná-Paraguay. Es que hay que desarrollar un proyecto que contemple el transporte fluvial marítimo para los próximos 30, 40 años. Y la otra pregunta es, en ese debate, es si la Argentina está en condiciones como país, como tal, de hacerse cargo de esa tarea. Uh-huh. Estamos en plena cosecha, es un acto de responsabilidad esa prórroga por 90 Exacto. días, si queremos que el 80% de la producción del país que Obvio. Sale por ese río siga saliendo, que nos da el tiempo para no la licitación final, sino para una situación intermedia. No se contempla por el momento que el Estado pueda hacerse cargo, digamos, en un pleno del tema de la hidrovía. No, se contempla sí la recuperación del rol del Estado de control. En el control claro, de la hidrovía. Claro, que no había hasta este momento. Que no había. Es divino. Hay que darle en algún punto la derecha personalmente a Alexis Guerrera, que acaba de asumir el ministerio. Ahora, como Estado, ¿desde hace cuántos años que sabemos que vence la concesión de la hidrovía del Paraná? Digo, no es algo que nos puede encontrar desprevenidos. Desde que se firmó la concesión se sabe que vence. Digo, esta es cuestión de que, bueno, nos agarró en un momento. Era para ayer. No, es incomprensible, como también es incomprensible que recién ahora se empiece a poner sobre en discusión, o por lo menos así parece, que el Estado tiene que controlar lo que concesiona. No sé, es algo que me parece que es algo tan evidente que hasta llama la atención que se resalte como un hecho. Esto en el marco de una discusión que se tiene dando fuerte de distintas organizaciones sociales y sindicales vinculadas a la producción agropecuaria, vinculadas al dragado y el balizamiento de los ríos en nuestro país, que están pidiendo un control del Estado. Que están diciendo que el Estado tiene que hacerse cargo de esto porque tiene que ver con la soberanía del país. Bueno, esto igual también como contraparte a estar hablando de lo que es un río vivo con toda su cultura y todas sus orillas y todo lo que implica la cultura de río, y dejar de llamarla río y pasar a llamarla hidrovía como si fuera una autopista. Una autopista, ¿no? Totalmente, pero tiene que ver, está muy vinculado de esta lógica mercantilista, ¿no? Tiene que ver justamente con el modelo productivo de nuestro país, digamos, básicamente, que está orientado justamente a transformarnos en nuestros recursos naturales en commodities que son extraídos y llevados, bueno, el mismo esquema desde el 1500 más o menos. Vamos cambiando. Sus versiones. Vamos cambiando algunas versiones. Incorporamos el concepto de seguridad jurídica, que antes no lo teníamos cuando éramos colonia, pero seguimos por ese mismo camino. Algo sobre esto también comentó Jorge Tayana, senador nacional del Frente de Todos, en diálogo con el Destape Radio. Mira, hay dos problemas acá importantes. Uno, se trata de una obra de gran significación para Argentina, eso. Sí. El segundo punto es que la preparación de una licitación de esa envergadura es una tarea larga y compleja, lo que hace pensar en entonces que vamos a seguir prorrogando por muchos meses. Hay muchos elementos para que haya un mecanismo de control firme de lo que pasa por la por la vía fluvial. Y, sí. por último está el cobro. Yo creo que tiene que cobrar el Estado, que tiene que ser el Estado el que cobre el peaje, distinto a la ley de peaje de una autopista. Y con ese dinero tiene que pagar las tareas que se realicen, ya sea privado o pública, si se puede armar una cosa. Bueno, otra mirada, en este caso la que aporta Tayana, donde el Estado termina siendo una especie de peaje sobre el tránsito, ¿no? Y desde ahí financia, es un control, es una manera también en todo caso de ir a un control de Estado, pero insisto, al menos desde el Ejecutivo, esto en este momento no está en discusión o por lo menos no se contempla. Sí, por suerte, están controlando que el Estado va a controlar la concesión, por lo menos es algo. Los compañeros y compañeras que están llevando adelante la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida están teniendo, ¿no?, esta serie de encuentros virtuales. Bueno, el Paraná empieza muy, muy arriba, ¿no?, en el corazón del Amazonas, y todo su, no solo pasa esto a esta altura del Paraná argentino, sino que ya esta mercantilización del pobre Paraná viene desde las entrañas mismas de su nacimiento, ¿no? Una temática, digo, esta, la de la campaña plurinacional en defensa del agua, que vamos a acompañar de este programa. Vamos a ir trayéndole algunos de los debates y reflexiones que están surgiendo de ese espacio, porque son muy interesantes, no solo en función de este tema puntual de la concesión de la hidrovía, sino también desde la reflexión del modelo de país que queremos. ¿Cambiamos de tema? ¿Te parece? Cambiamos. A ver si este te gusta más. Te digo un nombre y vos me decís qué te parece. José Luis Gioja. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, ay, diputado ay, ay. José Luis Gioja. Que me agarro. Diputado del Frente de Todos, dando cuenta de un discurso que generó revuelo en la clase política latinoamericana, que tiene que ver con la iniciativa que está impulsando el presidente de los Estados Unidos, que se pone ahí se quiere poner a la par de Roosevelt en sus momentos de la implementación de ese gran estado de bienestar. Bueno, parece que hay un revival de eso y los latinoamericanos y latinoamericanas están locos con esto. Vamos a escucharlo. no sé si escucharon o leyeron, yo no lo escuché porque no sé inglés, pero leí lo del discurso del presidente Biden en Estados Unidos, está más peronista que yo, está más, la verdad que tiene que haber leído la doctrina justicialista, habrá leído La razón de mi vida, que por el impuesto a ese 1% que no pague y que son los más ricos, me parece bien. Bueno, Gioja, les comento, hace referencia a esta iniciativa que lanzó el gobierno de Joe Biden, que es el American Jobs Plan, ¿no? Que básicamente está orientado a generar empleos, palabras textuales del presidente estadounidense ahora, generar millones de trabajos bien pagos, trabajos en los que los estadounidenses puedan formar una familia, como diría mi padre, con un poco de espacio para respirar. Habló sobre la necesidad de generar trabajos que produzcan y que esa producción también sea parte del el consumo estadounidense. Habló de la necesidad de amparar y de volver a generar espacios de sindicalización en el país. Ahí le Gioja la referencia con el peronismo. Dijo que Wall Street no construyó este país. La clase media construyó el país y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe esta ley para proteger el derecho a sindicalizarse. Bueno, un montón de enclaves que va poniendo sobre la mesa Biden. Insisto, me parece que en un revival de lo que fue ese estado de bienestar keynesiano que en algún momento se aplicó ahí en los Estados Unidos y que también decantó de una serie de políticas que se incorporaron desde Latinoamérica. Igual si Biden y Gioja coinciden en algo, es en este doble discurso, ¿no?, que hay entre un productivismo que quiere jugar a que es ambiental también cuando no le da el ancho, ¿no?, para eso. Y hay que decir que quizás hay otras reflexiones interesantes que se podrían, para no repetir lo que ya se hizo antes, por más que uno en algún punto puede estar de acuerdo, me parece que hay discusiones que nos ya han llevado 21 a, podríamos, ¿no? Sí, a pensar el vínculo con la naturaleza, incluso desde otro lugar. Vamos, nos quedan ahora dos temas centrales más. Vamos a escuchar primero a Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad, y pegadita a Soledad Acuña, que hace referencia a la disputa por la presencialidad o la virtualidad en las clases, pegadita a ella la opinión de su compañera de espacio, Patricia Bullrich. Nosotros estamos esperando la resolución de la Corte porque tiene que ver con algo más importante que es la autonomía de la ciudad. Lo que estamos esperando es que ratifiquen lo que dice la Constitución y por eso seguimos trabajando como veníamos hasta ahora. Nosotros estamos convencidos, como hace 3 semanas que había un acuerdo generalizado donde antes del primer decreto del presidente que nos suspendía la presencialidad, todos habíamos llegado al mismo punto que era, todos, me refiero al gobierno, a la oposición, a los especialistas de salud, los especialistas de educación, las familias, los estudiantes, habíamos llegado a un acuerdo que es que lo último que hay que cerrar son las escuelas. Yo hablé con varios de la Ciudad de Buenos Aires, hablé ayer con la ministra. Yo hubiera seguido con la secundaria, pero es una mínima diferencia. A nosotros nos une lo importante. Después yo puedo haber tenido una pequeña mirada, sinceramente, una pequeña mirada distinta. Bueno, en principio se espera que en el día de hoy la Corte Suprema falle en contra del gobierno nacional, a favor del planteo de la ciudad respecto de la inconstitucionalidad del decreto presidencial. Alguna clave de que esto iba a suceder también la tuvimos la semana pasada cuando el presidente avanzó con esta idea de pedir al Congreso una suerte de superpoderes, como le gusta decir a los medios comerciales, respecto a temas sanitarios, justamente porque se venía a venir que de alguna manera el decreto, desde el punto de vista legal, podía ser agua y podía terminar en esto, insisto, que se espera que la Corte Suprema hoy, por lo menos ya se filtró, que aparentemente la Corte rechazaría o le daría aval a la ciudad para seguir con su política de presencialidad. Ahora, solamente circunscripta a lo que es primaria, jardín y primaria, no secundaria. La Reta dio un paso atrás y dijo, bueno, vamos a la virtualidad en las secundarias. Cosa que despertó una vez más la interna del PRO cuando Patricia Bullrich salió a criticar esta medida y a esto que decía que intentaba matizar la presidenta del PRO, diciendo, bueno, es un pequeño detalle. Sí, da la sensación que dentro de Juntos por el Cambio no hay mucho diálogo, ¿no? Como que no se ponen muy de acuerdo y no están muy empiezan juntos a vislumbrar tensiones. Me parece que no están muy juntos y no tienen muy claro el cambio que quieren hacer, me da la sensación. Pero sí se sabe que de cara a este año eleccionario hay una interna al rojo vivo respecto de quién va a encabezar este espacio. Bullrich, evidentemente, está comprando todas las rifas para ganarse ese electorado más duro, más de derecha, más recalcitrante, incluso podríamos decir en algún punto respecto de algunas opiniones. Y la ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta, un buen vínculo con Vidal, que se corrió un poco de la agenda mediática, volvió con un libro, pero da la sensación que está intentando guardarse su imagen, queriendo presentar la cara quizás más amable. Y ahí la necesidad también de matizar, en todo caso. Se sabe, sí, que cayó muy mal la presencia de Patricia Bullrich en un acto político contra la virtualidad que se había hecho allá en marzo, en febrero, antes incluso del inicio a clases, y que este es un tema que le preocupa, sobre todo por la imagen que queda para su electorado, cuando Patricia Bullrich lo empieza a dejar siempre en Oxai, por decirlo en alguna manera, a la Reta con sus decisiones a medio término. Nos queda uno más, si te parece. Dale, cerramos con el ministro Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo, justamente hablando de las medidas que pensó el gobierno en el marco de la pandemia 2021. O sea, son tres medidas que han puesto dinero en los bolsillos argentinos, de muchos argentinos que realmente están pasando mal, está muy complicada la situación. Nosotros vamos siguiendo permanentemente cómo avanzan los sanitarios. Y si es necesario, vamos a tomar otras medidas económicas adicionales. Tres medidas, tres, dice Arroyo, bono de 15 mil pesos, el salario mínimo que va a pasar a 29 mil pesos, pero recién en febrero de 2021, porque son tres tramos de este escalonado que hicieron del salario y la cobertura de la tarjeta alimentación. La verdad que me da la sensación de pasa algo que como lo que pasó con las de la hidrovía, ¿no? Que de repente llegan tarde. De hace un año que venimos hablando de la segunda ola, supuesto no hay medidas orientadas a la necesidad de sostener la economía en pandemia. No la hay, no se tuvo en cuenta. La ley madre de cualquier estado, que es la ley de presupuesto, no tuvo en cuenta que el 2021 no solo íbamos a continuar en pandemia, sino que también probablemente íbamos a enfrentar una segunda ola, como nos mostraba el resto del mundo. Seguro, se venía el invierno y teníamos en ese espejo, ¿no?, de lo que pasaba en otras latitudes, lo que podía venirse, ¿no?, para nuestro otoño-invierno. Y bueno, acá estamos, ¿no? Acá lo tenemos. Ni IFE, ni ATP, un repro ahí medio intentando sostener la situación, pero se va a hacer difícil, sobre todo, insisto, si es necesario ampliar las medidas restrictivas. La carne más barata del mercado es la carne Escuchamos Pedro Aznar en Hasta que vuelvan los abrazos, la carne. Yeah. hace historia sosteniendo este país con la fuerza de sus brazos. El ganado aquí no se siente sublevado, porque el revólver ya está engatillado y el vengador es de... Este país está poniendo a todo el mundo negro y con el pelo planchado. Pero inclusive así, aún guarda el derecho de que algún antepasado de color pueda luchar sutilmente por respeto, luchar bravamente por respeto, luchar por justicia y por respeto de algún antepasado de color. Luchar, luchar, luchar, luchar, luchar. La carne más barata del mercado es la carne entera. No lo anunciamos, pero como todos los días tenemos consigna para esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Así es. Y la consigna de hoy es: si pudieras inventar una vacuna, ¿vacuna contra qué sería? Vacuna. Tengo un par de amigos que le encantaría la vacuna contra calvicie. Problema. Conocemos a un par. Sí, tengo un par que les gustaría, digo. Pero bueno, los y las oyentes pueden escribir, mandarnos un audio, lo que más les guste, al 11 31 81 31 26. 11 31 81 31 26. Y nos cuentan, en todo caso, si pudieran inventar una vacuna, ¿contra qué sería? Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, lo mencionábamos al inicio del programa, estamos pendientes de la situación de Tehuel. Tehuel desapareció hace más de 50 días, un joven trans que vivía, desapareció en la localidad de Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires, y hay una campaña que sigue exigiendo su desaparición y que lo que quiere justamente es, más allá de cualquier discusión respecto a la visibilidad de las problemáticas de los jóvenes y las jóvenes trans en nuestro país, es saber qué pasó con Tehuel. Y es por eso que estamos en comunicación con Santiago Valentino Cóceres, activista y referente de Trinchera Berkins, que es uno de los espacios desde donde se lanzó esta mesa de Provincias Unidas por Tehuel. Bienvenido, Santiago. Primero, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Agradecerles a ustedes que ayudan a que el tema de Tehuel se siga difundiendo y bueno, lo sigamos buscando entre todas, entre todos y entre todes, que es el objetivo. Así que se agradece muchísimo. No, al contrario, por llevar adelante esta iniciativa y poner el foco donde tiene que estar, digamos, porque ya llevamos más de 50 días sin Tehuel y esto es algo que no puede pasar a un segundo plano, ¿no es así? Sí, tal cual. Llevamos 54 días exactos de su desaparición y 49 días que lo buscamos, porque, bueno, fueron entre 4 y 5 días, si no me equivoco, que no se hacía público. Y, bueno, la verdad es que si las cámaras y los vecinos no lo manifestaban, nunca iba a llegar a los medios. Siempre, como decimos nosotros, los varones trans. Creo que si te vuelve hubiese sido un varón cis, ya lo hubiesen encontrado. Si te vuelve hubiese sido un pibe de plata, ya lo hubiesen encontrado. Ahí es donde nos atraviesa tanto la discriminación, no solamente por nuestras identidades, sino a nivel social también, por distintas clases sociales de vida que llevamos, ¿no? La verdad es que la situación es muy angustiante, desesperante. Pasan los días y bueno, es como que más esperanza tenemos de encontrarlo, pero a veces sentimos de que las puertas se van cerrando. Y bueno, desde ahí, desde nuestra organización Trinchera Berkin, como sabrán, es por un homenaje a nuestra gran referenta, Johanna Berkin, el nombre. Y bueno, dijimos, no nos podemos quedar quietos, más allá de que seguíamos publicando, haciendo flyer todos los días, pensándolo, como que este flyer va a llamar más la atención, siempre con la foto de la imagen de Tehuel, este color para que llamen más la atención, pidiendo por favor que compartan, y así todo. Veíamos que, bueno, que los canales automáticamente ya se olvidaron de la búsqueda de Tehuel, la fiscal no sale a hablar, a dar unas palabras de cómo está la causa, si se va a volver a hacer rastrillaje, por qué no piden nuevamente la indagatoria a los dos imputados que hay. La familia también está quedando, no está teniendo el apoyo que tendría que tener a nivel Estado, a nivel gobierno. Entonces me parece que esto es como que ya es una urgencia nacional el tema de unirnos. Desde ahí nace Provincias Unidas por Tehuel. Bueno, como tenemos distintos contactos con activistas de Bolivia, Perú, España, también lo estamos lanzando a nivel internacional, la búsqueda de Tehuel. Como hay miles de deducciones, que por ahí no está muy buena aclararlas a través de medios, esas cosas, sino que está bueno tener un solo objetivo, que es encontrar a nuestro compañero trans, Tehuel. Y es muy importante que siempre digamos que Tehuel es un varón trans, porque la verdad es que es una identidad de lucha. Y la primera batalla que tuvimos distintos activistas y militantes fue cuando a Tehuel lo empezaron a nombrar en femenino, empezar a pelear desde nuestros poquitos espacios que teníamos, empezar a pelear de que se le respete, que es una masculinidad y que se merecía todo el respeto y tratado como varón trans, como lo que es. Sin duda, una segunda desaparición en algún punto es negar su condición, su decisión, su identidad, mejor dicho. Recién nombrabas la situación de la familia y sí nos gustaría saber, más allá de la falta de apoyo del Estado que te referías, cómo está la familia en este momento, cómo viene encarando la búsqueda. Debe ser muy difícil, pero también imagino que se está gestando un apoyo de organizaciones importante que debe ser fundamental en este momento. Sí, la verdad es que, bueno, que como sabemos, nosotros tratamos de no ser tan invasives desde la mesa. La primer convocatoria que hace la familia en San Vicente, que fue el 23 de marzo, asistimos solamente tres varones trans, y ahí es como que dijimos, la verdad es que, era muy poco el apoyo y era muy poco también lo que se sabía de Tehuel a esa fecha, si somos realistas, era muy poco lo que se estaba divulgando, se lo trataban femenino, no se sabía, se perdía el foco de lo que realmente estaba pasando, que teníamos un pibe desaparecido en plena democracia que estamos viendo en el país. Entonces, ahí estuvimos un contacto muy, muy fugaz con la familia. La verdad es que no quisimos ser muy invasivos. Sí sabemos y seguimos las notas y el acompañamiento desde su hermana Verónica, que le hemos hecho una nota nosotros como Trinchera, y bueno, ahora en estos días también ya estamos arreglando para tener otra entrevista con ella, y desde ahí no hacerle preguntas, sino es que dejar de que ella exprese hasta lo que ella puede expresar, porque entendemos de que es una situación muy fea de atravesarla, y más allá de cómo se hablaba, si la familia lo aceptaba o no, es su familia. Y creo que ante todo merece un respeto. Todas las distintas identidades trans tuvimos nuestro exilio de las casas porque fuimos echados o porque nos exiliamos mismo para cuidarnos. Entonces necesitamos que la sociedad deje por ahí de tanto señalar a la familia, sino en apoyar a esa familia que la verdad es que no pueden, por lo que nosotros escuchamos, no tienen día de descanso, son todos los días. Hay mucha gente que por ahí dice, uy, capaz que lo vi, o vi un parecido, y son pequeñas esperanzas de que es como que puede ser, pero no. Entonces, la verdad es que es una pesadilla lo que está pasando a su familia, y desde nuestro lugar y en lo que más podamos, sabemos que a la calle no podemos salir por el tema de la pandemia. La verdad es que yo hice una autoconvocación en el Obelisco en marzo, después hicimos en Congreso, y bueno, nada, tuve 3 contagios de 3 chicos de trinchera, entonces dijimos, hasta acá podemos, pero estamos revolucionando lo que es todas las redes sociales. Este viernes vamos a hacer el tuitazo, que estamos ahora, todavía estamos decidiendo que si va a ser entre las 7 y las 9 de la noche. Igualmente hoy vamos a alargar el flyer y vamos a pedir, por favor, a quienes manejen el Twitter, que el mismo día, el mismo horario, se va a subir la consigna y se va a subir una foto de Tehuel. Así que la verdad es que nosotros como que estamos armando todas las actividades posibles que veamos y nos estamos organizando para mover las redes, mover los medios de comunicación y bueno, y todo lo que se pueda mover. Estamos en comunicación con Santiago Valentino Cóceres, varón trans y referente de Trinchera Berkins, a propósito de la desaparición de Tehuel, 54 días de su desaparición. Antes de cerrar, Santiago, ¿qué necesitamos saber sobre Tehuel? Y más allá de la campaña del tuitazo, ¿qué podemos hacer para visibilizar y para ayudar en su búsqueda? Y nosotros lo que estamos pidiendo, por favor, es que todos los días, aunque sea que se tomen 5 minutitos, 2 minutitos, y publiquen la cara de Tehuel. De punta a punta en todo el país necesitamos de que publiquen la cara de Tehuel, porque no sabemos si él puede estar perdido, no sabemos dónde puede estar, entonces necesitamos que su cara sea viral. Porque la verdad es que siempre lo comparamos mucho con el tema de la niña M, y es como dijimos, más allá de las autoridades y todo que la estaban buscando, la encontramos nosotros, el pueblo. Entonces tenemos esa esperanza de que pase lo mismo con Tehuel. Lo que necesitamos, por favor, es que compartan todos los flyers que vean o cosas que vean donde está su cara de Tehuel, que por favor la compartan a través de las redes sociales. Por supuesto, y este viernes entonces, tuitazo por Tehuel, vamos a estar ahí atentos a la divulgación que van a hacer desde la mesa de Provincias Unidas por Tehuel. ¿Querés dejarnos el Twitter, el Instagram, Facebook, lo que tengan para que la gente pueda ingresar ahí y poder hacer participar de este tuitazo? Sí, nosotros nos estamos convocando y estamos convocando a distintas organizaciones. La verdad es que somos más de 15 organizaciones en 10 días que largamos la mesa y estamos súper contentos, contentas y contentes porque es un número muy importante para difundir distintas actividades. El mail que se están comunicando todas las orgas, espacios, activistas, es lo mismo, Provincias Unidas por Tehuel, pero el por es en X. O sea, es Provincias Unidas por Tehuel @gmail.com. El Instagram es lo mismo, Provincias Unidas por Tehuel, y el Facebook, la página, es Aparición de Tehuel Varón Trans. Esa es la página de Facebook. Twitter, por ahora, nos estamos organizando para hacer un Twitter, pero bueno, para hacer el tuitazo dijimos lo hacemos de nuestras cuentas personales. Y bueno, vemos cómo se va moviendo Twitter y vamos a hacer también un Twitter que por lógica va a ser Provincias Unidas por Tehuel igual. Vamos a estar atentos a todas las iniciativas y actividades que se articulen desde la mesa. Te agradecemos una vez más la comunicación, Santiago. Un abrazo y vamos a estar compartiendo desde hasta que vuelvan los abrazos desde Radio Sur, desde La Retaguardia, todos los días alguna imagen de Tehuel justamente para ir en su aparición, que ahora, en este momento, sigue siendo lo importante y lo fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chau. Era Santiago Valentino Cóceres, varón trans, activista y referente de Trinchera Berkins. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Seguimos en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día es: si pudieras inventar una vacuna, ¿para qué sería? ¿Para qué sería? ¿Vacuna contra qué? Pueden comunicarse hasta las 12 al 11 31 81 31 26 y decirnos. Todo esto, venimos medio jocosos, pero vamos a hablar de una tragedia que lo mencionamos ayer a la noche. Impactaron las imágenes de este subte que básicamente se desplomó. Un tramo aéreo del subterráneo mexicano que se desplomó y provocó la muerte de 23 personas y más de 70 heridos. Y hablábamos fuera de aire acá con Miriam, menos mal que fue esa hora, porque si no, la tragedia tendría otros números, otra cara. Sí. Bueno, en realidad esta es casi la crónica de una tragedia anunciada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se empezó a construir la línea 12, originalmente iba a llegar a la zona, digamos, más urbanizada. Pero después se extendió y fue como una suerte de avance sobre zona rural que tuvo muchísima resistencia de los pueblos más campesinos, ¿no? De lo que sería la delegación Tláhuac, ¿no? Que es una delegación mayormente rural, la de Tláhuac, ¿no? Estamos hablando hacia el norte de la Ciudad de México. Hacia el sureste. Como buena zona zapatista, está hacia el sureste de la ciudad. La Ciudad de México, quizás para los porteños sea difícil, ¿no?, de dimensionar, porque es territorialmente muy grande, está habitada por muchísima más gente. O sea, si la ciudad tiene nuestra ciudad tiene 3 millones, bueno, acá hay 12 más otros casi 20 que se movilizan a diario y que llegan de las zonas periféricas. Es una ciudad que en los últimos 50 años se fue expandiendo. Algo para nosotros es raro porque nuestros límites están precisos. Por ejemplo, claro, la Ciudad de Buenos Aires tiene el límite preciso. Así es. La Ciudad de México fue creciendo. Es como si la Ciudad de Buenos Aires se hubiese expandido y hubiese agarrado el primero y el segundo y hasta el tercer cordón del conurbano. Algo así, ¿no? Exactamente. Con lo cual que el tránsito es una cosa descomunal. Sí, además con una lógica muy como los de la suburbia gringa, ¿no? De hacer casas habitación en las afueras y carreteras que te lleven hasta el laburo en la gran ciudad. Sin embargo, esta iniciativa que era extender el subte justamente para ir a esas poblaciones que no tienen acceso a los vehículos particulares, termina en una tragedia de esta magnitud. Así es. Es un metro, como dicen ellos, que se inauguró recientemente, además. Sí, no llega a cumplir los 10 años de estar en funcionamiento. Incluso se empezaron a hacer pruebas, se detuvo y después se volvió a activar. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Cómo puede ser que un subte de menos de 10 años en una ciudad que tiene una red de subte gigante, son 12 líneas? Y que el primero se inauguró en 1969, si no me confundo. Es uno de los principales medios de transporte de la ciudad. ¿Cómo puede ser que se derrumbe de esta manera? Ya venían habiendo advertencias. La zona sobre la cual se construyó es un territorio. Recordemos que la Ciudad de México, ¿no?, si recordamos el México prehispánico con canoas cual Venecia, era una zona lacustre. Sobre esas aguas se fue poniendo tierra y construyendo, y con semejante cantidad de población se fue sacando el agua de las profundidades y fue quedando hueco donde había agua. Entonces, justo el sureste de la ciudad es una zona donde hay grietas, donde hay oquedades, donde la palabra oquedad la aprendí en México, ¿no? Oquedad porque literalmente se hace un agujero y se hunde. Para identificar justamente esto, que es algo que se sabe. Así es. Digo, si alguien quiere construir un subterráneo en altura, así sabe es. que tiene esta topografía. Digo, no es una novedad y no tiene que ver con lo que fue el terremoto tampoco. Digamos que el terremoto del 2017 ayudó, ¿no? Dio un buen empujoncito a que si había algo flojo se moviera más. Pero bueno, es de esperar que en una obra de esta envergadura, con el tránsito diario de la movilización de gente que esto tiene, lo mismo que hablábamos antes con la hidrovía, ¿no? Que haya controles y que haya una contraparte presente del Estado, ¿no? Para ir, digamos, dando mantenimiento si hubiera denuncias, que las hubieron desde el 2018, los vecinos estaban advirtiendo que había una parte floja en la columna, no sé si en esta o en otras. Fisuras. Los vecinos veían fisuras en las columnas. Sí, sí, sí. Y que incluso estaba ladeada una parte del cemento, o sea... Que estaba a la vista. Fue negligencia. O sea, acá hay... estaba a la vista, sí, hay fotos que dan cuenta de esto. Y bueno, nada, lo que decíamos antes, ¿no? Pudo haber pasado en otro horario, que no es consuelo decir esto, porque hasta donde leí ya eran 23 muertos y cerca de 70 heridos. Pero realmente para la movilización de gente que una ciudad como la Ciudad de México tiene, podría ser muchísimo peor de lo que fue. 20 millones de personas están atraviesan y viven en la zona metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Dimensionar esos 20 millones en función de lo que transporta, ¿no? El tránsito diario da un poco... En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí, claro, porque incluso es mayor. Pero digo, nos pone un poco en contexto de lo que se vivió, insisto, este accidente que está... Quizás, o a partir de ahora, se va a abrir la investigación referida, digamos, a qué ocurrió, qué pasó con esas denuncias que hicieron los vecinos, pero que a todas luces lo que demuestra, digamos, es que había una situación de negligencia bastante importante en un gobierno, en un Estado, diría, que está acostumbrado, ¿no?, por su propia topografía, a constantemente estar chequeando. Digo, el hecho de que haya sufrido la Ciudad de México un terremoto tan importante como en el 2017, en realidad debería haberse servido justamente porque realmente se hizo, ¿no? Un control sobre edificios, había edificios que podían sostenerse, había otros que no. Digo, ese trabajo estaba. Es raro que, teniendo denuncias, esta formación del subte, del metro, haya sufrido este quiebre. A ver, esa zona cada tanto puede ser que se parta el camino y se caiga un auto. Hay fotos, ha pasado. Entonces es difícil de entender que en una obra de esta magnitud no haya habido como más cuidado, más control. Y para cerrar, esto vamos a ver qué implicancias políticas termina teniendo esto, porque esta obra se hizo durante el gobierno de quien es actualmente el canciller de López Obrador, que es Marcelo Ebrard. Y bueno, ya apenas se empezó a saber de esta tragedia, desde las redes sociales, al primero que se salió a golpear fue a Marcelo Ebrard, ¿no?, el actual canciller de México. Así que bueno, también veremos qué costo político tiene esto, ¿no?, las derivaciones políticas que las debería tener, ¿no? O sea, 23 muertos, estamos hablando, en la Ciudad de México. 70 heridos, al menos, en este accidente que se vivió en la jornada de ayer, cerca de las 10 horas de la noche, a la altura de la estación Olivos, Ciudad de México. Aclaro, por si alguien escucha esto y ve estación Olivos y se asusta, no, fue en la Ciudad de México. Gracias, Miriam. No, por favor. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. 5 minutos para las 11 de la mañana. Y sí, como escucharon, vamos a escuchar, valga la redundancia, qué pasó acá, qué pasó en la retaguardia, qué pasó en Radio Sur. Estuvimos escuchando las voces de ministros, funcionarios. Nosotros queremos saber qué, en todo caso, qué pasa acá, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y hay mucho material, como es esta entrevista que vamos a escuchar y que tiene que ver con un relevamiento sobre la infancia y la nutrición en nuestro país. Relevamiento que llevó adelante la gente del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que lo que hizo fue relevar a niñes que asistían a merenderos populares en 20 provincias de nuestro país. Se lograron censar talla y altura de al menos 52.000 infantes. Enmarco esto porque es importante, me parece que es relevante y enmarca en todo caso la seriedad del estudio que realizaron, justamente y que busca dar cuenta de cómo están nutridos los niños en nuestro país, en un país donde más del 50% de las niñas son pobres o están debajo de la línea de la pobreza. Así que imaginás, Miriam, que los datos, digo, no fueron muy alentadores. Imagino. Vamos a escuchar a Laura Lonati, coordinadora nacional del área de salud colectiva del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, justamente dando cuenta del estado de la situación nutricional de la infancia en nuestro país. Si podemos analizar qué pasó con los indicadores antropométricos a lo largo de los años, vos en el 2001, 2002, nosotros ya hacíamos talla y peso, no lo construíamos como un indicador. Ahí en ese momento la alerta estaba puesta en la desnutrición, o sea, eran indicadores por déficit, bajo peso para la edad y baja talla. En este momento nosotros han cambiado los patrones alimentarios, eso ya se registra desde el año de la mesa. El estado de situación nutricional de la población en general y de nuestros niños en particular, está sobre la mesa, porque en el 2006 ya la Encuesta Nacional de Nutrición alertó sobre la presencia de sobrepeso y obesidad, baja talla y anemia. 42% de niñas y adolescentes entre 2 y 18 años presentaron malnutrición, 39,2% por exceso, sobrepeso y obesidad, y 2,9% por déficit. Digo también para que nosotros construyamos la imagen de la pobreza, que muchas veces se asocia a esa imagen quizás de la desnutrición, pero que hoy en Latinoamérica está teniendo otra cara. La cara de la obesidad, por paradójico que pueda parecer esto. Y aquí, acá entra otro tema que tiene que ver justamente con las políticas alimentarias de cada país, ¿no? Y su relación con esta malnutrición. Las políticas alimentarias siempre han estado marcadas por una predominancia de la entrega de alimentos secos. Hay escasos programas que aporten nutrientes esenciales que los proveen los alimentos naturales. La tarjeta alimentar tiene un límite fiscal, si se quiere, que se entrega hasta los niños hasta 6 años. Ahí tenés un primer inconveniente, porque nosotros registramos la malnutrición fundamentalmente en el grupo, si bien que todo el grupo está atravesado por el promedio nacional, el grupo de 6 a 10 años presenta un mayor indicador de malnutrición, que del 42 se eleva al 49. Era Laura Lonati, coordinadora nacional del área de salud colectiva del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, dando cuenta de este relevamiento sobre la nutrición en el país, la nutrición de los niños y niñas en el país. Es un estudio que se presentó hace algunos días y quien quiera escuchar la entrevista completa con Laura lo puede hacer ingresando al www.radiosur.ar. Buscan ahí la nutrición infantil, es un problema crónico y estructural de la Argentina, que es esto básicamente lo que termina poniendo de manifiesto este informe. Insisto, en 20 provincias del país censaron peso y talla de más de 52.000 niñes que participan, que son asistidos en merenderos, y pusieron la discusión justamente, en estas políticas alimentarias. No basta con la asistencia que se da, si esa asistencia es de movida deficiente desde el punto de vista nutricional. Ahí es que está, en todo caso, también la cuestión a tener en cuenta. Si hablamos de asistencia social, esa asistencia no puede ser justamente en detrimento de tu salud, que en definitiva es lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Así es. Hay un... Por eso, afónica. Escuchamos la canción que abre el disco Maldigo de Liliana Herrero. Esta canción se llama Bagualín. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. El par de enanos con los chumbos en la mano mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. Los niños los cautiva. Pequeña niña vio una mariposa en la cabeza rota de una vaca en Guanacache. Y el par de ojitos que contienen los rehenes en este nuevo fin. Los niños cuando el mundo los disfraza de cautivo. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. El par de enano con los chumbos en la mano mientras ven que al otro hermano lo balearon más. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivo. Los ojos de los niños, los ojos del olvido, los ojos de los niños. Juanita de Bulón, Andrés, fue una noche. Con los chumbos en la mano, pequeña niña vio Juanita, Andrés, José, Manuel. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Trabajadores del transporte continúan los reclamos por sus derechos. Trabajadores del transporte de distintas líneas del AMBA realizan una jornada de protesta. Exigen mejoras salariales y denuncian la falta de aplicación de protocolos sanitarios frente a la segunda ola de contagios por COVID-19. Provincia de Buenos Aires oficializaron el Fondo Municipal para infracciones a las leyes anti-COVID. Allí se reunirá el dinero cobrado por las multas que, administrado por el Ministerio de Hacienda bonaerense, luego se distribuirá entre los municipios. El gobernador Axel Kicillof advirtió que las sanciones alcanzarían hasta 4 millones de pesos. Amnistía Internacional pidió liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belsky, pidió hoy que los laboratorios que desarrollaron la vacuna contra la COVID-19 liberen las patentes, ya que es un bien público global, una cuestión de vida o muerte. El impuesto a las grandes fortunas generó ingresos por más de 223 millones de pesos. Es unas 10.000 personas con patrimonio superior a los 200 millones de pesos cumplieron con sus obligaciones, lo que representa el 80% de los contribuyentes encuadrados en esa categoría. Francia le devolverá a la Argentina los restos de un cacique tehuelche. El país europeo aceptó restituir a sus descendientes los restos del tehuelche Lien Pichun Sakamata, que integran la colección del Museo del Hombre de París, donde estuvo exhibido hasta 2009. 15.920 casos nuevos de coronavirus en la fecha. Suman 3.021.179 personas contagiadas y 2.698.000 recuperados en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Al aire hasta que vuelvan los abrazos y van llegando respuestas de oyentes referidas a la consigna del día. ¿Qué vacuna crearías? ¿Qué vacuna te gustaría inventar? ¿Contra qué? ¿Vacuna contra qué te si pudieras inventar una vacuna, ¿contra qué sería? Como Cristina Varela, que llamó, mandó un mensaje a nuestro WhatsApp que nos dice que está oyendo desde el hospital, así que imagínate contra qué puede. Está escuchando el programa desde el hospital, te mandamos un saludo, Cristina, y dice, vacuna contra la obesidad, quizás a propósito de la nota. Y así varias otras enfermedades estarían más controladas. Controlamos la obesidad, controlamos otras enfermedades. Esto también es muy interesante para pensarlo, ¿no? Cómo la obesidad termina siendo factor de riesgo para otras enfermedades, lo dice desde el hospital, así que hay que... Cristina, que te mejores pronto. No, trabajando, ¿eh? No está en el hospital. Pensé que estaba bien. Trabajando. Bueno, también. Fuerza, que te mejores. Igual. Que te mejore el salario y las condiciones. Que se te pase esto de trabajar, ¿no? Qué necesidad de ponerse a trabajar, la verdad. A la gente le gusta, viste, al pobre le gusta ser pobre. Ay, ay, ay. Ya el hecho de querer trabajar ya te da cuenta. María Esther Basualdo desde San Cristóbal, que también nos manda saludos, dice que está acompañando el programa. ¿Quién más? ¿Tenemos más mensajes? Sí, llegan mensajes que piden vacunas contra la resaca para los sábados y también llegan mensajes que piden vacunas contra los dolores musculares. Bueno, piden invenciones, ahí las tienen. ¿Dolores musculares? Bueno, sí, hay alguna. Bueno. No, pero para que no te duela más, calcula, porque una cosa es tomarse un diclofenac y otra cosa es, digamos, una vacuna, hago ejercicio, corro, juego al fútbol y al día siguiente no me duele nada nunca, ¿no? Está bien, claro, así sí podría ser una vacuna realmente. 11:10 de la mañana, tenemos la transmisión que está ocurriendo en este momento. Lleva adelante nuestro amigo Fernando Tebel en esta cobertura que La Retaguardia suele hacer respecto de los juicios de lesa humanidad. En este caso, el juicio de las brigadas. Decíamos que uno de los testimonios claves para el día de hoy era de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices. Vamos a escuchar porque en este momento está testificando. Síganle dándole el escarmiento. Es entonces cuando me llevan, me sacan el pantalón, me vuelven a atar. Y en esta oportunidad hay una particularidad que me ponen un almohadón en la boca. Ya no me preguntaban por nadie. Siento un pinchazo tapado por el olor de carne quemada. Me daban por primera vez, recuerdo también en los pectorales. Después me levantaron violentamente, me ponen en un tacho con agua. Pero bueno, cuando me vuelven a llevar me doy cuenta que sangraba porque me faltaba la uña de uno de los dedos del pie, me la habían sacado. Pablo Díaz, en este testimonio brutal de las torturas que sufrió, juicio a las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, sobreviviente de las Noches de los Lápices, insisto, volviendo a poner sobre la mesa la brutalidad de lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro país, no desde una búsqueda de morbo, sino justamente de alcanzar justicia. A veces puede sonar un testimonio duro para esta hora de la mañana, con este clima, pero la verdad que fue la realidad que vivió nuestro país durante muchos años y que se sigue extendiendo cuando no se hace justicia. Digo, todas las torturas que sufrió Pablo y un montón de otros desaparecidos, sobrevivientes o no, se siguen persistiendo en el tiempo cuando la justicia no llega. Así es, en este esfuerzo también por armar un rompecabezas del cual siguen faltando piezas, ¿no? Porque quienes fueron protagonistas de esas torturas siguen sin hablar, siguen con su pacto de silencio, ¿no? Increíble, increíble, increíble. Bueno, pero habla en todo caso de la voluntad que llevó adelante este proceso de exterminio. Uh-huh. Digo, más allá de que evidentemente dentro de las tres fuerzas había distinto grado de responsabilidad, esto tiene que ver justamente con la unidad en el terror que siguen manteniendo estos jerarcas y cómplices del terrorismo de Estado en nuestro país. Si quieren escuchar todos los testimonios en vivo, en este momento La Retaguardia está haciendo la transmisión en vivo en los canales de YouTube de La Retaguardia, pueden ingresar, va a haber más testimonios. En un ratito vamos a ver si podemos volver a conectarnos para ver cómo avanza e incluso si podemos tener la palabra de Fernando para que nos enmarque políticamente este juicio, vamos a intentar hacerlo. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Y es momento de volver a uno de los clásicos de Hasta que vuelvan los abrazos, Miriam. Te digo porque para nosotros es nuevo, pero para nuestros oyentes esto ya es un clásico, ¿no? Nos referimos a la columna canábica de Matías Bregante. Bienvenido, Matías, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Acá Fernando Tocco y Miriam Libertad al aire. ¿Qué tal, Fer, Miriam? Una mañana y bueno, nada, un placer una vez más compartir y bueno, este año, nada, con la apertura y bueno, con la incorporación ahí de Radio Sur como bueno, compañeros en esta mañana compartida ahora este año. Y arrancamos la columna en esta segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos, dando cuenta de algo que también es un clásico, que es la Marcha Mundial por la Legalización de la Marihuana, que va a tener un capítulo virtual, eso por lo menos parece, ¿es así? Sí, bueno, el año pasado y este, por cuestiones que tienen que ver con la pandemia y bueno, y la necesidad de no que haya aglomeramiento ni siquiera en el espacio público, va a volver a ser de carácter virtual. Este año en particular no hay una sola bajada, por lo cual se decidió fomentar desde diferentes espacios, las diferentes organizaciones, digamos, bueno, los espacios de militancia, los espacios de familias que están militando el cannabis medicinal y también los que tienen que ver con la industria del cannabis, van a hacer diferentes acciones desde diferentes espacios, de manera virtual, por las redes, por Instagram, por YouTube, va a haber charlas, va a haber intercambios, que es parecido al formato del año pasado, nada más que el año pasado tuvo una centralización y hubo como una repetición de esa centralización. Este año, nada, por cuestiones de los tiempos que corren y también porque está habiendo mucho movimiento a partir de noviembre del año pasado, que se reglamentó la ley 27.530 y estas últimas semanas que se presentó el proyecto para reglamentar la patentación de semillas o de cepas autóctonas de cannabis, bueno, todo ese laburo hizo que no se pueda empezar a planear una coordinación como el año pasado, y bueno, se decidió, para no perder la acción, que se haga desde diferentes espacios, ¿no? Como que cada uno pudiera promover ahí las diferentes charlas y demás, y bueno, cada organización, cada agrupación va a estar ahí atravesando el día sábado desde la mañana y durante todo el día con distintas actividades virtuales. Bueno, para quien no están escuchando y no conocen del tema, bueno, esta es la marcha número 21 a nivel mundial y coordinada mundialmente. En el 99 fue la primera, se inició la propuesta en Nueva York, más precisamente en Manhattan, donde unos 5.000, 7.000 personas se juntaron en lo que se llamó por primera vez, se llamó como la marcha del millón de marihuanos, por eso traducirlo de alguna manera, donde se buscaba con ese eslogan visibilizar y salir del closet o salir de la persecución de que, bueno, que era muy común y que había usuarios de cannabis que querían mostrarse públicamente. Y bueno, con esa iniciativa en Nueva York hubo una réplica en 31 ciudades de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, hasta en África llegó a haber en ese momento una marcha. Después, bueno, los años siguientes fue cambiando y allí el nombre fue mutando a la Marcha Global de la Marihuana, salvo España, que adoptó este primer nombre y hasta el día de hoy la llaman la Marcha del Millón de Porros. Y bueno, aquí en Argentina llegó el primer encuentro recién en 2007, 2007, 2008, 2009 fueron los primeros encuentros, no fueron marchas, que se hacían en el Planetario, con bastante tensión, porque bueno, en la primera marcha eran, no sé, alrededor de 500 personas, en la primera juntada en el Planetario, alrededor de 500 personas, con más de 300 policías, hubo 15 detenidos en esa jornada. Después las jornadas subsiguientes, 2008, 2009, ya el número creció, eran alrededor de 6.000, 7.000 personas en esas juntadas en el Planetario, había actividades culturales, musicales, charlas, debates, y bueno, esa organización que fue creciendo se plasmó en 2010 como la primera marcha realmente, que fue de Plaza de Mayo a Congreso, donde bueno, se empezó a gestar ahí una dinámica de concentración en Plaza de Mayo desde el mediodía, y a las 2 o 3 de la tarde ya marchar hacia el Congreso, donde se cerraba con algún acto donde diferentes organizaciones, activistas reconocidos, históricos y algunos más nuevos del cannabis, ahí prestaban voz para bueno, para este reclamo que principalmente lo que busca es la despenalización del uso del cannabis, básicamente, ¿no? El mayor problema que tenemos en la Argentina, que sigue sucediendo aún hoy, a pesar de estas leyes, seguimos teniendo un increscendo de casos de causas armadas a cultivadores o a consumidores de cannabis. Más, el año pasado los números llegaron a un crecimiento del 60% de las causas armadas, a pesar de lo que uno creería con este avance de algunas leyes que bueno, tienden a mejorar la situación de una parte de los consumidores de cannabis, no la de todos. Bueno, seguían creciendo esta cuestión de los casos, y bueno, la consigna principal siempre es esta, que es la despenalización, ¿no? De entender que el consumidor recreativo, medicinal, como querramos llamarlo, no puede ser juzgado con leyes de narcotráfico, con leyes que penen con cárcel, y en algún caso necesario debería haber una cuestión integral de salud para acompañar alguna cuestión de adicción que no tiene que ver directamente con la marihuana, sino con un montón de cuestiones sociales y personales. Pero bueno, La adicción es un problema de salud, digamos. Uno puede tener una conducta adicta más allá de la sustancia que utiliza, y en todo caso el problema en sí no es la sustancia, sino la persona. Muchas veces el foco sanitario está puesto en la sustancia, que termina en estas políticas persecutorias y policiales, y no en proteger o en defender o en ayudar a la salud, que es donde radica el problema. Yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto de las distintas marchas que a lo largo de los años se fueron haciendo, y más allá que quizás hoy en la Argentina llegamos medio descoordinados en función de la consigna o dónde poner el foco, y más allá de la legalización en sí, digamos, que es lo que trasciende todo, ¿cuáles serían las consignas? ¿Cuáles serían, dónde habría que poner el foco, o dónde las organizaciones están poniendo el foco hoy en la pelea por la legalización de la cannabis? Desde los reclamos hasta los avances que se han logrado. Mira, el primer reclamo y el más necesario es el de dejar de armar causas para los cultivadores y los consumidores, y el desarmar las causas. Hoy todavía hay muchos cultivadores y consumidores de cannabis que están con causas abiertas, algunos con detenciones, en muy malas condiciones. Entendamos que alguien que se le abre una causa por tener, un cultivo de marihuana en su casa para uso personal, muchas veces es juzgado bajo la ley de droga, entonces es condenado o judicializado o encarcelado como un traficante. Bueno, los traficantes no están bien vistos en el mundillo carcelario. Entonces la situación de estas personas, que poco tienen que ver con un narcotraficante, se torna demasiado compleja, demasiado peligrosa, y hoy es un problema realmente, porque los casos no paran de crecer. Y bueno, a pesar de estas leyes que existen, que, como te decía, las celebramos, son necesarias, está bueno que podamos avanzar. Pero bueno, lamentablemente me parece que aquí en Argentina este tipo de cuestiones que tienden a o intentan mejorar o ampliar derechos de la población se quedan muy cortas. Hoy el formato legal que está buscando Argentina, que es en base a lo medicinal, es un atraso de 30 años en lo que tiene que ver con el cannabis políticamente y socialmente a nivel mundial. Hoy la Argentina propone que un usuario recreativo de cannabis tenga que hablar con un médico amigo para tener una receta para poder tener su marihuana. Esto lo vemos en películas yanquis de la década del 80, del 90, donde había algún fumón que tenía su receta para poder tener su marihuana. Y hoy me parece que no tenemos la necesidad de estar mintiendo de esa manera con la información que hay en el mundo, cerca y lejos. Ya no estamos hablando de algo que antes decían, no, pero eso pasa en Europa, pasa en Canadá, porque son países del primer mundo. Hoy Latinoamérica está despenalizando el cultivo de cannabis, caso de Uruguay, caso de Chile, caso testigo de México, que el año pasado dio un viraje total, sacó directamente la cuestión medicinal de su ley de cannabis y fue directamente por el consumo personal, por los cultivos personales, por la aportación en la calle, por los dispensarios. Entonces, todo esto es lo que atañe hoy al reclamo del mundo canábico, en situaciones que sean de lo más clara posible, porque bueno, todos estos pasos que se han dado hasta ahora terminan no siendo claros, es como un método de prueba que va y viene, que tarda, ya sé, desde noviembre que está la regulación de la ley 27.530, y todavía no está muy claro y está funcionando para algunos casos y para otros no. Entonces, se necesita acelerar un poco más en ese sentido, ampliar mucho más, y después hay un costado que tiene que ver también con lo que es lo que nosotros llamamos la industria canábica, en donde, bueno, un montón de... Hoy por hoy está creciendo cada vez más todo lo que tiene que ver con grow, con productos, con productos del orden, de producción nacional y demás, no solo con lo que tiene que ver con importados. Es un mundo que está creciendo semana a semana, mes a mes, y no está habiendo reglas claras para la pyme, que somos todos militantes canábicos que en un momento decidimos, bueno, empecemos a vivir de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Y nos fuimos metiendo en esto, y hoy para lo que es la pequeña y mediana empresa de la industria canábica no hay reglas claras, no hay protección, es una carencia todavía más de las leyes no abrir el juego para esta pequeña y mediana empresa. Sí se están armando cámaras y se están armando grandes pools económicos, como pasa en todo lo que tiene que ver con el agro a nivel nacional, pero todavía para la pequeña y mediana empresa no hay una apertura de diálogo ni una posibilidad de que haya algún tipo de legislación o regulación para que esta industria, digo, también hay que entender esto, ¿no? Más allá de las cuestiones personales que uno tenga con el cannabis y las razones por las cuales lo consuma, para la política en general, a nivel nacional y a nivel internacional, entendieron y vieron que era un commodity, un negocio, que las proyecciones, nada, son números siderales para el receso que hay económico a nivel mundial en todo sentido desde hace 15 años. El cannabis no para de crecer y de generar PBI para un montón de estados. Y bueno, nada, desde ese lugar también aquí hoy lamentablemente estamos muy cortos con las leyes que existen. Sin duda, mencionabas esto y me acordaba la semana pasada que se dio a conocer la noticia de que Marruecos está pensando en transformarse en ese sentido en una potencia en la importación de cannabis a España, por ejemplo, ¿no? Digo, son estados ya que están detrás de este negocio y la verdad que sería de esperar, pero sinceramente un retroceso de alguna manera, sacarle el negocio a los narcotraficantes para dárselo a las corporaciones, ¿no? En ese sentido, pensar en estas regulaciones desde otra óptica, me parece que es un debate interesantísimo. Sí, hoy, mira, en esto que decías, el único cultivo que hay, digamos, ilegal y gigante es el de Morales, el del hijo de Morales, que está preparado para que toda esa cosecha vaya para una empresa canadiense. Ahora, si a vos en tu casa te hacen un operativo y te encuentran dos plantitas, te comes una causa como si fueras Escobar Gavilla. Claro, no sos el hijo de Morales. De esa manera. Claro. Básicamente no sos el hijo de Morales. Matías, tengo entendido que nos trajiste una canción, un tema para musicalizar esta columna y despedirte de esta primera columna en este ciclo 2021 de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Va a ser así primero, perdón? ¿Siempre vas a venir con una canción? Sí, fue, en realidad fue una idea que tuvieron los compas en las reuniones previas a la coordinación de este nuevo Hasta que vuelvan los abrazos y nada, me pareció bien. Soy músico también, aparte militante canábico y otras cosas más. Y bueno, nada, me gustó la idea y me parece que también, bueno, un poco al principio del Hasta que vuelvan los abrazos del año pasado, tuvimos al aire un buen intercambio de, bueno, había como ciertos clichés en la música de la columna canábica, y tenía otro nombre, la columna canábica, con algunos estereotipos o algunos clichés, que bueno, yo propuse al aire que los vayamos cambiando para ir sacando esa mirada tal vez media vieja o inquisidora de relacionar solamente al cannabis con el reggae, que está bien, pero ahí nada. Yo como músico y como escuchante de la música se puede disfrutar de un montón de estilos y de la marihuana, como también de un buen vino o de una buena comida con una buena música. Y bueno, nada, la idea era esa y me pareció copada. Y bueno, para cerrar esta columna, traje un tema picantón así de música metal o rock pesado de una banda de los últimos años, Los Antiguos. El tema se llama HPV y bueno, tiene un estribillo con un lindo mensaje para que todos nos llevemos a nuestros hogares y al interior de nuestras familias para seguir discutiendo las religiones en nuestra sociedad. Matías Bregante y su columna canábica todos los martes de acá y hasta que vuelvan los abrazos. Te mando un fuerte abrazo y nos vamos escuchando Los Antiguos entonces. Los Antiguos entonces. Hasta la próxima. Primo! Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y 31 minutos, y como es habitual, es momento de las entrevistas en Hasta que vuelvan los abrazos. Un tema que venimos acompañando desde hace mucho tiempo, que tiene de trasfondo la presencia de los intereses transnacionales en nuestro país, de las mineras, y como último capítulo, 7 focos de incendios simultáneos que la verdad que arrasaron buena parte de Lago Puelo, El Bolsón, Chubut, Río Negro, y que dejó mucha gente en la indefensión absoluta. Varios meses después, nuestra pregunta, en todo caso, es ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todas esas familias después de estos incendios? Que muchos apuntaban justamente a estos intereses, insisto, mineros, transnacionales, pero que tienen un fuerte eco en los gobiernos provinciales e incluso en el gobierno nacional. Recordemos que el presidente mismo viajó a Chubut en el momento de los incendios y después de la visita del presidente, que teóricamente era para brindar una señal política y llevar algún alivio del gobierno nacional a la situación que vivían, en realidad lo que ocurrió fue totalmente lo contrario. 13 criminalizados, 13 asambleístas, docentes, casualmente gente vinculada con el No a la Mina, que terminaron detenidos y con causas judiciales justamente por agresiones que habría sufrido la caravana presidencial. Estamos en comunicación desde Lago Puelo con Iván González, que es docente y asambleísta del No a la Mina. Bienvenido, Iván, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por el contacto. Vamos a hablar de muchos temas, pero quería arrancar primero por acá porque me parece que es para nosotros que estamos tan lejos, es tener información en primera mano, real, efectiva, de lo que están viviendo todas estas familias que perdieron todo en los incendios, y me gustaría que nos puedas contar un poco cómo andan los vecinos, cómo anda la comarca en este sentido. Sé que había una campaña que se estaba realizando para juntar fondos y nos gustaría saber cómo es la situación en este momento. Sí, efectivamente, las campañas siguen y todos los procesos de solidaridad y autogestión están en marcha a pleno, intentando básicamente cerrar casas y techos para afrontar el invierno, que ya lo tenemos encima. Esta mañana cayó una helada muy fuerte, temperatura bajo cero, y hay gente que todavía está en carpa en este momento, mucha gente. Entonces, estamos como urgidos en eso, abocados en eso. Y bueno, como un poco decías en la introducción, la ayuda estatal no ha llegado o viene con demasiada demora, y esto es un problema grave para la mayoría de quienes sufrieron las consecuencias directas de los incendios, ¿no? ¿Que estamos hablando de cuántas familias? Y hay distintos relevamientos, pero entre 300 y 500, son un montón. Y el tema es que también la mayoría están como, en la zona de barrios populares o comúnmente conocidos como tomas. Entonces eso también marca ciertas diferenciaciones, ciertas discriminaciones que a veces se manifiestan en la llegada de ayuda o no. Por ejemplo, hay muchas familias y muchas zonas aún sin agua, sin luz, por supuesto sin gas, y entonces es como eso hace que todo sea mucho más cuesta arriba. O sea, hay que conseguir nafta para todo, hay que conseguir leña, aunque no sería ese el principal problema, pero también nos preocupa, por ejemplo, el enripiado de las calles, que cuando lleguen las lluvias más fuertes se va a convertir todo en un lodazal mezclado con ceniza, y eso a su vez va a paralizar las obras de reconstrucción y va a ser todo mucho más difícil. Entonces, aunque parezca increíble, autogestivamente se está tratando de avanzar en todos esos temas, sistemas de agua potable para los barrios, sistemas enteros, conseguir ripio, conseguir máquinas que lo tienen sobre las calles. Todo eso se está haciendo de manera asamblearia, autogestiva, con donaciones, porque el Estado no está en otra parte, o vaya a saber qué se está haciendo, lo que está haciendo, pero no, en esto no está tomando el protagonismo que debiera haber tomado desde un principio. Todo esto se suma a una situación de negligencia, por decirle algún nombre, previa en lo que es el mantenimiento, la infraestructura que ya de por sí sufre la comarca, ¿no? Ustedes hace unos días sacaron un comunicado que un poco enmarca, ustedes me refiero a los criminalizados de Chubut, sí, que hacía referencia justamente a una situación de abandono prácticamente que vivían por parte del gobierno provincial en la comarca. Contanos un poco cómo es esta situación. Sí, abandono en muchos sentidos, o sea, por un lado lo que tiene que ver con infraestructura, con el tema de, por ejemplo, el tendido eléctrico, que está en estado sin mantenimiento hace años ya, a nivel de, bueno, cables, transformadores, reposición de cosas, incluso hasta a nivel de poda sobre los cables, ha habido ahí diferencias por la jurisdicción, quién lo hacía, quién no lo hacía, quién tenía que dar el permiso, y al final no se ha hecho. Y entonces, cada vez que hay un viento fuerte, algún árbol cae sobre el tendido, se cortan, hay chispazos, ahí pasan un montón de cosas. Y eso a nivel de infraestructura, a nivel también de agua y, digamos, acceso al agua potable, también es un reclamo ya de años que muchos barrios tienen. Tanto en el lado de la comarca chubutense como en la comarca rionegrina, que es en la parte de Bolsón, prácticamente ningún barrio popular tiene acceso al agua potable. Y ni hablar si nos referimos a los servicios sanitarios, servicios de salud. Los hospitales han caído, como muchas partes del país, pero acá se ha acentuado también por decretos que declaran la emergencia, y entonces no invierten un solo peso más en reparar una gotera sobre una máquina rayos X o lo que sea, y hay cosas que se van deteriorando muy rápidamente, sin mencionar que también hay problemas de todo tipo a nivel sindical y salarial, atrasos, falta de pago de aguinaldos, paritarias inexistentes hace un par de años. O sea, a ese nivel el abandono es muy notorio, también se nota en las escuelas. Todo lo que es estatal, digamos, está en un franco declive y crisis, ¿no? Entonces, realmente eso se hace sentir cotidianamente. Aparte de, digamos, la negligencia que puede ocasionar no atender esas cuestiones a tiempo, ¿no? Pues en las escuelas, por ejemplo, hay fallas de calefacción, hay fallas eléctricas, en escuelas que de repente tienen partes de madera, hay un montón de, o hay tanques de agua que no se limpian hace años, y así podríamos, es una lista larga, pero se ve por todos lados, digamos, la desidia, la falta de mantenimiento, la falta de interés, digamos, de lo público, y que, digamos, repercute directamente en toda la población, no solamente en las familias de empleados estatales, sino en todos los servicios y en todas las prestaciones que debería garantizar el Estado. Uh-huh. Entonces, ya eso es algo que viene con el tiempo, en los últimos 3 años, muy muy fuerte, digamos, lo que muchos llamamos crisis de diseño, ¿no? Como que pareciera que el Estado no se puede hacer cargo de nada y se apoya en una deuda, en un estado de quebranto del Estado provincial para mantener la situación así, cada vez peor y más, con más desinversión y más abandono. Iván, Miriam te saluda. En este paisaje que estás describiendo, ¿no?, de abandono, de desidia, de olvido, nos llega la noticia que hoy en particular hay hay una alerta, ¿no?, que se suma a esta cadena de alertas, pero puntualmente por el avance de cierta sospecha de que hoy pueden haber movimientos ahí en la legislatura. ¿Querés contarnos sobre esto? Sí, efectivamente. Hay como dos proyectos ahí en la legislatura que se presentaron casi al mismo tiempo, porque ellos lo decidieron así, uno tiene que ver con la zonificación minera y el otro con una iniciativa popular que fue promovido por todas las asambleas del Chubut y que juntaron firmas incluso durante la pandemia. Hay un resorte, digamos, constitucional acá en Chubut para presentar un proyecto juntando cierto porcentaje del padrón electoral, y ese proyecto se tiene que discutir, tal cual se presenta, en un plazo de menor a 6 meses en la legislatura. Eso se llama iniciativa popular y es lo que las asambleas han promovido como estrategia de defensa ante el avance en estos últimos años, continuo y permanente, como una especie de hostigamiento de los grupos transnacionales mineros queriendo ingresar a la provincia. En principio con la excusa de que ingresarían a una parte, entre comillas, muy postergada, a traer desarrollo, progreso, trabajo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pretendiendo dar garantías de que va a haber controles ambientales, lo de siempre, lo usual. Lo ya conocido. Claro, y lo que han prometido también en otros lugares, en otras provincias, y que ya nos han pasado, digamos, toda la data de cómo operan y cuáles son las estrategias que tienen para conseguir lo que ellos llaman licencia social, ¿no? Es como, ellos lo ven como una especie de trámite o que pueden llegar a, digamos, a conseguirla haciendo determinadas operaciones mediáticas, políticas, etcétera. Lo que en este momento está en danza, y acá se mete como la cuestión más política electoral, es esto que ellos intentan todo el tiempo, aprobar ese proyecto de las mineras, que fue presentado por algunos diputados y por el gobierno, el Ejecutivo, incluso con un montón de falencias, de deficiencias, con informes truchados del CONICET, con un montón de irregularidades, pero ese proyecto de zonificación se presentó al mismo tiempo que la iniciativa popular, que es justamente para prohibir la megaminería en todo el territorio. Y en este momento están como queriendo, por un lado, contando los votos en cada sesión, que son martes y jueves, para ver si se aprueba, pueden aprobar ese proyecto de zonificación minera, no le estarían dando los votos, o por la cuestión de campaña electoral le estarían viendo ahí de aplazar quizás esa de que no se note situación. Tanto. Claro, por eso te decía, empieza a interferir muy fuertemente el tema de la campaña, porque si es un quemo político muy grande avanzar con ese proyecto, entonces quizás estén evaluando dejarlo para después de las elecciones y ahora sí dar por tierra con la iniciativa popular. Esa es una de las posibilidades que se están viendo, ¿no? Como que quizás quieran tratar la iniciativa popular para rechazarla o votarla en contra o algo por el estilo, y dejen la parte más socialmente, digamos, repudiable para después de la votación. Todo esto. Sí, te escucho, por favor. No, y que esa situación es muy desgastante porque se repite cada semana, cada martes y cada jueves, estamos con esa espada de Damocles, no sabiendo bien qué van a hacer, si van a aprobar, digamos, la ley minera o van a dar por tierra la iniciativa popular que se impulsó desde todos los territorios y que realmente es lo que el pueblo de Chubut quiere, digamos, que está manifestando hace rato y que no está queriendo ser escuchado ni por el gobierno provincial ni por el gobierno nacional. No, decía que todo esto, toda esta situación de negligencia previa, los incendios, la pandemia, el frío, La presión legislativa constante, un Estado que incluso hasta no paga sueldos. Retraso salarial. Retraso salarial, que lo conocemos, lo hemos cubierto en la provincia de Chubut, que viene también de alguna manera justificando políticamente la necesidad de las mineras, porque dice tenemos las provincias quebradas, necesitamos los capitales. Bueno, todo ese caldo de cultivo, sinceramente, plantea un escenario muy difícil de soportar en el día a día y con el contraste brutal de que son pobladores que viven en una zona paradisíaca, ¿no? Es como el infierno de vivir en el paraíso, de alguna manera. Y a esto, Iván, se le suma también ahora los procesos judiciales. Ustedes, se les abrió una causa a 13 asambleístas, muchos de ellos docentes, como es tu caso, a partir de la visita presidencial. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo está esa situación. Sí, la causa en realidad al principio es abierta por la provincia a instancia del ministro Mazzoni, que incluso salió a dar una conferencia de prensa diciendo que bueno, que iban a ir por los responsables, por lo que la gente que ellos supuestamente tenían identificada. En ese momento van sobre 12 vecines, entre ellos quien habla, y producen allanamientos. Bueno, todos operativos espectaculares, filman videos, los musicalizan, los ponen en las redes sociales del Ministerio, del Ejecutivo de la provincia, o sea, lo viralizan ellos mismos, hacen todo como una parafernalia bastante circense, y en el medio también la Justicia Federal empieza a investigar y pide que la Justicia Provincial se inhiba y que le pasen las actuaciones al juez Otranto, ¿no? Que en este momento está interviniendo. Y entonces, cuando sucede eso, algunos de los originales 12 son de nuevo imputados por la Justicia Federal, precisamente 6, y aparecen 7 vecinos más nuevos que no estaban imputados por la Justicia Provincial, y entonces suman los 13 imputados por la Justicia Federal. En este todos momento, por ejemplo, hay... ¿cómo? Todos vinculados a la asamblea, no a la mina. Sí, algunos sí y otros no tanto. O sea, y otros ni siquiera. O sea, en esta nueva llamada que hace la Justicia Federal hay un abanico muy grande en donde lo que analizábamos el otro día es que lo que se intenta dar es como un mensaje a que todos los vecinos y vecinas que participaron en la marcha pueden ser, digamos, criminalizables, ¿no? Entonces, no todos pertenecen a alguna organización de No a la Mina en esta última fase. Pero sí han participado en distintas movilizaciones, marchas vinculadas con el reclamo, sea a raíz de los incendios o de alguna manera es... darle un mensaje de aleccionamiento. No te metas, quédate en tu casa porque podés terminar con una causa judicial. Claro, creo que es un poco ese el mensaje, como meter miedo y decir, bueno, no salgas a protestar porque te pueden pasar cosas. E incluso hay gente que ni siquiera estuvo ese día de los imputados y que estaba, digamos, ahí viendo la ceniza de su casa, digamos, y que su casa no pudo ser allanada porque no existía la casa, y esa gente estaba ahí en su lote tratando de ver qué rescataba las cenizas, y encima, bueno, se entera que lo están buscando, que se quieren presentar en la comisaría, etcétera, etcétera, y algunas de esas personas son también las que la Justicia Federal en este momento está encauzando, o sea, y... Sí, es toda una situación bastante de llovido sobre lo mojado, ¿no? Como Iván, en vos, este momento, ¿vos te imaginabas, hace 4 o 5 años que vivís ahí en el pueblo, ¿no? Sí. ¿Vos te imaginabas esta situación? O sea, cuando decidieron con tu familia irse a vivir al lago Pueblo, me imagino que era para buscar otra vida. ¿Vos te imaginabas hoy estar viviendo por esto? No, así. La verdad que... justo sí, cuando yo llegué también estaba muy reciente lo de Santiago Maldonado, por ejemplo, que fue acá también en la comarca ese episodio, acababa de ser encontrado entre comillas, el cuerpo río arriba, de donde se lo buscaba. Y a partir de ese momento, en realidad fue todo como un tobogán, ¿no? Como una cosa le siguió a la otra, y a la otra, y a la otra. Y bueno, y el desenlace de este año, que es con todos estos incendios, que arrancaron antes, en realidad, de los últimos, de los focos, de digamos, del 9 de marzo, sino que empezaron en una parte todavía más rural, que involucró a la parte norte de Bolsón, al Maitén, que es un pueblo que está también en la comarca chubutense, pero casi pegado a la frontera con Río Negro. Y bueno, esto como que se salió de proporciones, digamos, tomó unas proporciones realmente inesperadas. Y sí, como ustedes dicen, el infierno en el paraíso es un poco así. A veces pensamos que quizás el paraíso le está estorbando a algunos grupos que quieren lo que hay debajo del paraíso, ¿no? Entonces, por eso muchas veces salimos a pedir que se den por nulos todos los cateos mineros que están debajo del bosque, porque eso de alguna manera es un incentivo constante para que se atente contra ellos, ¿no? Como les molesta lo que hay arriba y para ir por lo de abajo, por el subsuelo. Claro. Entonces, esa es la lucha, y bueno, y las personas, los vecinos, los barrios, los pueblos que están acá, los territorios, están en el medio, digamos, en el medio de los grandes intereses, ¿no? Para algunos, literalmente en el medio. Sí, para algunos pueden ser un estorbo, se lo están dejando claro de distintas maneras. Para otros son la última línea de resistencia contra el ingreso de la minería, la mega minería y todo el daño, el desastre ambiental, socioambiental que provocan. Así que nuestro saludo desde acá, Iván, nuestro apoyo. Vamos a estar acompañando desde lo que podamos la causa, divulgando la situación y sobre todo denunciando estas violencias cotidianas que viven los moradores de Lago Puelo, de la comarca andina, de Chubut. Más allá de si pertenecen no a la asamblea, no a la mina, digamos, porque esta situación la viven todos los pobladores, ¿no? De abandono, de presión, de hostigamiento. Te agradecemos muchísimo por la comunicación, Iván. Bueno, quería decirles algo más, además. Por favor. Si puedo. Sí, cómo no. No, que también, más allá de todas las cuestiones que ocurren contra las asambleas de no a la mina, también acá hay una cuestión previa que tiene que ver con todos los abusos y la persecución y la criminalización de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche tehuelche, y bueno, y creo que justamente esa presencia acá, en particular en Chubut, en Río Negro, es lo que le da una fuerza y una raigambre a la lucha, que creo que es en gran parte lo que no la deja caer y lo que no va a dejar que sea vencida, que sea derrotada, que no hay chance de eso. Y me parece que esa profundidad, esa conmovisión que tenemos acá, afortunadamente, y que está viva y que está luchando por recuperar su territorio, su pueblo mapu, es lo que nos da una fortaleza enorme al resto, a quienes por ahí tenemos otros orígenes o venimos de otros pueblos originarios, de otros lugares del planeta, a seguir resistiendo, ¿no? Y soportando estas cuestiones. Sin duda, no hay mejor manera de cerrar esta nota haciendo referencia justamente a estos más de 500 años de resistencia de nuestros pueblos en el continente. Iván, una vez más, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por un saludo, estar siempre Iván. Pendiente de nosotros. Gracias. Iván González, asambleísta, docente por el No a la Mina en Lago Puelo, Chubut. Escuchamos La Escandalosa Tripulación haciendo Contaminería. Hasta que vuelvan los abrazos. Porque eso nos hace mal, lo quema a todos, lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya sin querer ocultarnos, sucio negocio, que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimiento. Ensucian todo el tiempo y nadie los saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas que exterminan lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. La tierra se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. Ya casi despidiéndonos, nos quedan pocos minutos de aire y hay que aprovecharlos bien, Miriam. Así es. Porque tenemos muchas respuestas. Varias. Y muchos saludos a la consigna así del día. Es. ¿Qué era? ¿Cuál era la consigna la del día? La consigna era, si pudieras inventar una vacuna, ¿contra qué sería? Bueno, y ahí tenemos que nos escribió Gabriela Conder, dice, una vacuna contra el hambre que sufre el 60% de nuestros niños. Una buena vacuna podría ser también alimento, educación, que hagan deporte, que se diviertan, que no trabajen, que no sean explotades. Así es. Una vacuna contra el capitalismo, te resumo si me permitís, Gabriela. Sí, sí, así es. Y también Agustina Sando nos dice, una vacuna para la miopía. Y... ¿quién más? Euge nos pide propone una vacuna contra la vejez. Se ve que Euge ya debe estar pintando canas, ¿no? Ajá. Si se empieza a preocupar la vejez. Pero esa es la preocupación previa a la vejez esa, ¿eh? Porque generalmente cuando ya uno es viejo, ya no le preocupa la vejez y se da cuenta que hasta puede ser un paraíso. La tercera, ojo, ¿eh? Pero esta me parece que es una joven envejeciendo, uh-huh, que está preocupada con eso. Y también tenemos audios de oyentes, en este caso un oyente histórico de este programa y que ha pasado a protagonizar la apertura casi de esta segunda dosis, el mensaje de Lachi. Hola, buenos días, habla Lachi. Yo creo que la vacuna que inventaría es para que no nos piquen nunca más los mosquitos. Habría que erradicarlos esos bichos, creo. Que tengan un buen día a todos. Che, gracias por acompañarme de nuevo en las mañanas, ¿eh? Gracias a vos, Lachi, por escucharnos y por proponer la vacuna contra los mosquitos. Vendría bien. Yo particularmente no lo sufro tanto. Se ve que no tengo la sangre dulce. Pero yo hay gente... Yo si lo banco, ya me vacunaría. Me anotaría, pero al instante con esa vacuna. Y otro mensaje que también nos manda Irene. ¿Vacuna contra qué, Irene? Contanos. La vacuna que inventaría sería contra la indiferencia, contra lo que teóricamente y muy entre comillas hablan de la naturalización, como que es natural que haya pobres, que es natural que la gente no tenga para comer, que es natural ver familias durmiendo en la calle. Me genera mucha bronca, mucha indignación y pido y exijo una vacuna contra esta indiferencia. Abrazos implicados. Vacunación masiva. De acuerdo con Irene. Sí, y habría que empezar por los llamados sector de estratégico, ¿no? Ahí ¿cómo va. Eran los funcionarios? ¿Cómo eran los funcionarios que eran sector estratégico? Bueno, habría que arrancar por ahí la vacuna contra la indiferencia. Cerramos con el último, te digo, y esta es la dejo para la polémica. Que lo retomemos mañana. Acá Julián espera. No plantea una vacuna nueva, una de las que ya está. Ajá. Él quiere que se termine de concretar esta vacuna que te hacía comunista, que según muchos estaban produciendo Cuba, Rusia o China. O sea que efectivamente la por quiere. Por favor, Soberana 2, te esperamos. Sí, quiere una vacuna contra que te haga comunista, no contra el capitalismo, sino que te haga comunista. Imagínense los soviets de Recoleta. Dice, gracias Julián por el mensaje. Muy buen enfoque, te digo, bueno. Le cambió ahí, me gustó la idea. Muchas gracias del otro lado a todos, a todas que nos estuvieron escuchando en estas dos horas hasta que vuelvan los abrazos. Miriam Libertad, Matías Basualdo en los controles. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Espectacular, un gustazo. ¿Nos reencontramos? Acá me quedo. ¿Nos reencontramos mañana entonces? Sí, señor. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, nos vamos con música. Nos vamos con música, directamente a Brasil. Nos vamos hoy, nos vamos con Francisco el Hombre, el nombre de la banda. Batida do Amor es el nombre de la canción. Brilha, estrada, coração, farol de milha. Toda mano a mano, mini mina. Segue na batida do amor. Ima, força que atrás joga pra cima. Rompe os bons costumes da família. Explode o sentimento sem pudor. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser vai.